pa' todo el frío. Natani Shande, she baby man. Nicky, Nicky, Nicky, Nicky, Nicky, I'm ya. Natani Shande, los bros.